Bueno, mirá, primero te comento que la reunión tuvo como objeto producir un encuentro de militantes de Compromiso Peronista, pero de la ciudad de Santa Rosa Ajá, solamente. bien. Por eso no vas a ver compañeros de otras localidades, no han sido invitados, porque la idea era hacer un encuentro de los militantes de aquí, de la ciudad de Santa Rosa. Lo que se ha conversado, trabajamos bastante en un documento, bastante largo, tiene 100, 5 carillas, y fuimos haciendo algunas modificaciones. Es bueno, un análisis de la situación política y económica del país, del gran cambio que ha sufrido a partir de estos 10 meses el contexto nacional, abandonando todo un proceso de inclusión y de distribución de riqueza que había hecho feliz a muchos argentinos. Pasamos, bueno, a un proceso de transferencia de recursos a determinados grupos, a sectores, y que, bueno, que de alguna manera está empezando a afectar la comodidad de los argentinos. Bien, Es se un poco. hizo mención, Fabián, en ese encuentro de las políticas, pero del gobierno provincial. Digo, ¿cómo está hoy Compromiso con el bernismo, por ejemplo? No, mirá, no puedo negarte que las diferencias que existieron en su momento siguen existiendo, pero nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad de apoyar la gobernabilidad de este gobierno justicialista. Más allá de nuestras diferencias, entendemos que el gobierno de Berna es un gobierno de corte peronista, él lo es, ha surgido de una interna donde los compañeros y muchos independientes de la provincia lo han elegido, luego de elecciones generales que le han dado una legitimidad importante, y el gobernador que pertenece a nuestro partido. Entonces, si bien se charló, se hizo más rápido y siempre con el compromiso de colaborar en que el gobierno en que el gobierno le vaya bien, ¿no? Ajá. Bien. Y a su vez el análisis es no es crítico en el sentido de ver políticas confundidas. Por el contrario, creemos que sí, eso sí sucede con el gobierno nacional, ¿no? Donde las políticas tienen poco que ver con lo que han dicho y han prometido en campaña de eliminar la pobreza y de crear mejores condiciones para la gente, sino que por el contrario, han ido generando políticas que han generado malestar en la población, ¿no? Una devaluación terrible, aumento de tarifas y de servicios, eliminación de algunos derechos o algunos beneficios que se venían teniendo. Bueno, todo esto va generando o nos va dando idea de una conformación de todo un proceso que ya nos imaginamos los argentinos cómo termina, ¿no? Bien. Luego de todo un proceso de endeudamiento, de empobrecimiento, de destrucción de la industria nacional, del aparato productivo, llegamos a los colapsos que siempre hemos conocido o hemos visto durante reiterados periodos en la Argentina. Entonces, eso sí nos preocupa. Lo dijimos el año pasado en Eso te iba a campaña, decir, lo Fabián, dijimos. discúlpame que te interrumpa. No es una sorpresa, digo, esto es algo que uno podía llegar a venir y teniendo en cuenta eso, esto te lo pregunto a título personal, ¿no? ¿Cuál sería la autocrítica? ¿En qué se falló cuando los propios trabajadores son los que dejan que llegue al poder una propuesta de corte totalmente neoliberal que más allá de las promesas de campaña se sabía hacia dónde apuntaba? Mirá, se fallaron quizás en muchas cosas. Indudablemente hubo fallas, porque si después de 12 años de recomponer derechos, bienestar para la gente, hemos sido derrotados con un candidato que claramente sabíamos que iba a llevar adelante estas políticas, sin duda que hay errores. Deben haber habido errores políticos, errores de comunicación. Errores en cuanto al mensaje que tratamos de transmitir, ¿no? Quizás no se meditó con la profundidad que se debía hacer, pero bueno, la realidad es que los argentinos lo eligieron. no podemos estar enojados con quienes lo votaron. Sí creo que tenemos que ser conscientes de hacia dónde vamos y empezar a debatir si esto es lo que realmente necesita la Argentina y ver cómo podemos, en el ámbito de la política, la democracia, discutir estas las medidas que nos lleven para ese lado, ¿no? Uh-huh. Empezar a discutirlas. ¿Se habló del 2017 anoche? No se habló del 2017. En realidad no era el objetivo de la reunión. El objetivo tenía que ver con revitalizar nuestro espacio. Si bien veníamos haciendo reuniones más chicas durante ya varios meses, queríamos hacer una reunioncita un poco más grande y dar testimonio público de que estábamos trabajando y haciendo política y pensando en los problemas de la gente. Bien. Básicamente fue eso lo que tratamos de hacer. ¿Cómo analizás la situación actual hoy de la provincia con respecto al gobierno nacional? Y esta es una pregunta que surge viendo que, bueno, los legisladores provinciales muchas veces han acompañado proyectos del gobierno nacional que han generado cierta polémica. Digo, ¿hay una presión por parte del gobierno nacional? Mirá, creo que hay una... no lo sé si hay una presión o no. Producto de la dependencia económica, digo, ¿no? A eso me refiero. Creo que sí hay una gran preocupación del gobierno provincial por tratar de obtener recursos del gobierno nacional para llevar adelante obras y programas en nuestra provincia, que sin duda que es una necesidad y una preocupación de este gobierno. Pero bueno, creo que estas son las reglas del juego, las que se enfrenta un gobierno provincial en un contexto federal, donde aún todos los recursos no se distribuyen bien y mucho depende de la discrecionalidad política. Así que bueno, esperemos que en esto, sí creo que el compañero Berna es muy inteligente y habilidoso en cómo plantea la discusión con el gobierno nacional, y esperemos tenga la suerte necesaria para que nos beneficie con obras a los pampeanos.